Bueno, buenos días. Queríamos comunicarles que después de una semana, de haber pasado una semana de haber presentado el proyecto de protocolo de actuación para la atención presencial desde el Colegio de Psicólogos de la segunda circunscripción, recién en el día de ayer, jueves 14, hemos recibido la aprobación del Ministerio de Salud. Y la respuesta ha sido un nuevo protocolo que ellos nos han enviado, que es donde han unificado los protocolos presentados por cada una de las circunscripciones del colegio profesional, dando así una unificación para toda la provincia de un protocolo de actuación. Muchos se preguntan sobre todo qué días o en qué franjas horarias pueden en Rosario hacer la atención presencial. Y respecto de eso, el intendente Hapkin declara que las actividades del sector salud no tienen horarios establecidos en la ciudad y deben realizarse según los turnos otorgados. Por supuesto que hay que remarcar que todavía nos encontramos en una situación en donde lo que hay que priorizar es la atención por vía remota, sea la atención telefónica, la atención online, que los tratamientos que realmente no se puedan sobrellevar por estos medios son los que se van a continuar en forma presencial. Pero siempre se sigue privilegiando la atención virtual. Y en caso de que no sea posible, allí sí la población puede continuar con su asistencia en forma presencial. Lo que sí está marcado en el protocolo es que se asignarán, por ejemplo, las primeras horas de la jornada de los consultorios a la atención de los grupos de riesgo. Bueno, como lo decía anteriormente, aunque demorado, en buena hora que llega la aprobación de un protocolo unificado en la provincia para poder garantizar a gran parte de la población que no podía continuar sus tratamientos por no tener acceso a las vías por las vías remotas o por imposibilidades varias poder ser asistidos. Concretamente, de este modo, a la población se le garantiza su derecho de acceso a la salud, pero recordemos que ante todo, impulsamos el cumplimiento de las medidas de bioseguridad que el protocolo plantea, básicamente distanciamiento e higiene. Y dirigido a nuestros colegas, garanticemos cuidarnos todas y cuidarnos todos.